todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular. En esta oportunidad les habla Gonzalo Martínez. Un gusto compartir estos minutos. Quisiéramos saludar también a la audiencia, a los oyentes, a los amigos del departamento de Tacuarembó que nos están acompañando en esta oportunidad. Queremos comenzar esta audición, sin duda, que lamentando el nuevo fallecimiento de otro oriental producto de esta enfermedad, a raíz de esta enfermedad, de esta situación que estamos viviendo todos los uruguayos, y que sin duda sigue siendo un tema de preocupación el cómo se está encarando no solamente los problemas sanitarios que provoca, que son importantes. Es importante tomar medidas en la sociedad que eviten la propagación del virus, es importante tomar medidas sanitarias en cuanto a el operativo, es sin duda también importante proteger a los trabajadores de la salud y a los trabajadores en general que se encuentran en la primera línea de combate. Sin duda que esas cosas son importantes y que el gobierno debe seguir promoviendo medidas que contribuyan a preservar la salud de los uruguayos, ya sea que estemos en nuestra casa, los que podemos hacer esta cuarentena voluntaria, o así también como los trabajadores que se enfrentan día a día. Pero también esta realidad nos preocupa del punto de vista económico. No solamente cómo se están resolviendo hoy, o cómo el gobierno propone resolver en teoría los problemas económicos de nuestra gente, sino también el día del mañana. Aquí hemos visto y hemos en esta audición dejado en claro que nosotros no acompañamos muchas de las medidas, en general la mayoría de las medidas económicas que ha presentado el actual gobierno. ¿Por qué? Porque esas medidas tienen como naturaleza esta lógica neoliberal, es decir, seguir preservando los intereses del gran capital, de los grandes empresarios, los nacionales y los extranjeros, y seguir colocando como variable de ajuste los trabajadores, ya sean los trabajadores públicos, poniéndole un impuesto a aquellos salarios que superan más de los 80.000 pesos líquidos, o sea que son trabajadores públicos que se han esforzado, que han hecho concurso en su mayoría, y que lo que les termina quedando en mano no es mucho más de lo que vale hoy una canasta básica completa y real como para que una familia pueda sustentarse dignamente. Y el gobierno ha optado por seguir aplicando medidas de esa naturaleza. Y lo dijo con total claridad el presidente Lacalle Pou en la semana pasada, cuando dijo que el gran capital no se iba a tocar porque son los que van a hacer fuerza para salir de esta crisis. Y claramente todos nos hemos indignado, todos aquellos que somos de izquierda y que consideramos que ese es el problema principal de este momento, el no tocar al gran capital. Y cuando Lacalle Pou o toda esta alianza multicolor dice que no va a tocar al gran capital, se refiere a aquellos negocios, grandes negocios, que se han venido ejecutando amparados en distintas normativas, en la ley de inversiones, en la ley de vivienda de interés social, en la ley de zona franca, en la ley de forestación, es decir, todos aquellos que se han enriquecido sin pagar impuestos al Estado y que no lo han hecho en este tiempo y que tampoco lo van a hacer. Porque si la lógica es el gran capital es el que va a hacer fuerza para salir adelante de la crisis, claramente que para que haga esa fuerza no hay que afectarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que seguirán sin pagar el impuesto que todo trabajador uruguayo, que todo pequeño comerciante pagamos día a día. Entonces, esta falta de, o mejor dicho, estos grandes beneficios que han gozado el gran capital por el cual se han enriquecido, va a seguir estando arriba de la mesa. Ahora, ¿cuánto hemos perdido nosotros? ¿No será al revés la realidad? Que en vez de hacer fuerza para salir de la crisis, en realidad son el factor principal que genera la crisis. Nosotros consideramos que esto es así. Los privilegios, los beneficios que han gozado los grandes capitales, que se lo han garantizado este gobierno y los anteriores, son el factor principal de esta crisis. Porque miren ustedes algunos números. La resignación fiscal, esto que llama, que se ha venido denominando, ¿no? Es decir, lo que no se recauda, lo que no se le cobra al gran capital, en el Uruguay, estos años pasados, anduvo en torno de los 4.000 millones de dólares. El Uruguay dejó de recaudar 4.000 millones de dólares por año aproximadamente. Esto es algo así como el 6% y medio del PBI. O sea que estamos hablando de muchísima plata, 4.000 millones de dólares que no se recaudaron por los distintos impuestos que no se le cobraron a este gran capital. Por ejemplo, el IVA no se cobró o perdimos la oportunidad de recaudar 2.200 millones de dólares. Por el impuesto, por el IRAE, no recaudamos 682 millones de dólares. Por el impuesto al patrimonio no se recaudaron 647 millones de dólares. Por el IRPF, que principalmente es una movida que hacen las AFAP, no se recaudaron 257 millones de dólares. El impuesto a la renta, por ejemplo, esa plata que colocan los uruguayos en el extranjero, que estamos hablando de más de 20.000 millones de dólares, que es lo que está circulando, ahí dejamos de recaudar 9 millones de dólares. Y ni que hablar de todo este circo, o este gran problema, mejor dicho, que impacta en la soberanía, que es UPM2. Cuando el gobierno habla de proteger al gran capital, está hablando también de proteger a esta planta de celulosa, que genera grandes problemas desde el punto de vista económico, porque se ampara en todas estas leyes que nosotros decíamos y que no paga impuesto, pero también genera un impacto en la vida social, porque ahora esta gran fuerza política y económica que tiene esta multinacional es tan grande que ha llevado al gobierno, y sin duda a un gran colectivo social, a reactivarse, a colocarse en la producción nuevamente. O sea que el gran capital hace fuerza al punto de no pagar impuestos y al punto de colocar nuevamente la producción en actividad, llevando sin duda al riesgo sanitario de los pobladores y de los habitantes, no solamente de los propios trabajadores, sino de la gente de ese entorno, de esa localidad donde se estará instalando la planta. Entonces, estos señales políticas son complejas, pero son señales que ya hemos recibido anteriormente. El propio expresidente Tabaré Vázquez, en alguna declaración de prensa, lo dijo con total claridad. El gobierno del Frente Amplio, explícitamente, con voluntad plena, fue la que impulsó estos beneficios de exoneración fiscal. Claro que es un problema de este gobierno el continuarlos, pero quien gestó en gran medida esta gran bonanza y este gran volumen de exoneración fiscal o de renuncia fiscal ha sido el gobierno del Frente Amplio, que justamente promovió a muchísimas empresas que no han pagado el impuesto. Entonces, por ejemplo, la ley de PPP, sin duda que es una responsabilidad explícita del Frente Amplio, también es una ley que genera grandes pérdidas al Estado. Porque cada emprendimiento que se continuará, porque hay que recordar, son 2.500 obras las que se reactivarán bajo este pacto que está concretando el gobierno. Esa ley de PPP que ha promovido la injerencia del capital privado, por ejemplo, en el área de la educación, en el área de la salud, en obras férreas, generan gran pérdida al Estado, pero también es una lógica neoliberal y que este gobierno multicolor lo va a continuar. Y hay que recordar que no solamente lo gestó el Frente Amplio, la ley, no solamente habilitó la intervención privada, sino que hoy, cuando se reunieron en estos días el Frente Amplio con la presidencia para presentar un conjunto de propuestas, una de las que estaba arriba de la mesa era retomar justamente las obras bajo las PPP. Entonces, vemos que acá hay una continuidad de modelo económico. Pero nosotros hemos presentado alternativas. las hicimos pública en estos medios, en estas audiciones, las hicimos pública en un comunicado y lo hemos hecho público en cuanto a oportunidad tuvimos, por ejemplo, en el Parlamento. Ahora, ninguna autoridad de aquel entonces, del Frente Amplio, y ninguna autoridad del presente, del gobierno multicolor, ha hecho caso, ha tomado tan solo una sola medida. Entonces, nos encontramos con dos modelos alternativos, el del Frente Amplio, el del Partido Nacional, el Partido Colorado y sus aliados, y el de la izquierda, el de la Unidad Popular. Y nosotros esto hay que ponerlo arriba de la mesa, porque la única forma de salir de esta crisis es por izquierda. Y claramente ni la calle Pou, ni Tabaré Vázquez, ni Mujica, ni Astori han propuesto ni van a presentar medidas de izquierda. Al contrario, lo han dicho explícitamente que el gran capital hay que preservarlo, no se lo puede tocar. Entonces, esto es un elemento que nos preocupa y que queríamos ponerlo arriba de la mesa. Así como también queremos hacer alguna mención en estos últimos minutos a esta iniciativa o a esta maniobra que ha llevado adelante el presidente con el hacer público o hacer llegar a los legisladores y a los partidos políticos el proyecto final de la ley de urgente consideración. Ustedes verán que claramente no es oportuno este momento para discutir un proyecto de ley de urgente consideración con más de 400 artículos que toca más de 10 temas distintos. Claramente no es un momento oportuno, no solamente por las circunstancias, sino que también por las correlaciones de fuerza. Quizás también algunos miembros del Frente Amplio piensan esto de igual manera, pero hay otros que lo ven oportuno. Hay que escuchar simplemente las aclaraciones o las declaraciones públicas de Astori como para darse cuenta de que allí hay una parte del Frente Amplio que está dispuesta a respaldar la mayoría de las medidas de este proyecto, que en audiciones próximas estaremos comentando, porque el hecho de que se difunda, se haga público y se presente esta ley en el Parlamento, ¿qué está pretendiendo? Bueno, adelantar el proceso de discusión, que los partidos vayan analizándola, vayan tomando postura y que una vez que se salga la cuarentena rápidamente se vote, dejando de lado la posibilidad de la movilización, de la definición y las propuestas de las organizaciones sociales. Pero así como el gobierno avanzó en la ley de urgente consideración, también sigue siendo prioridad la reforma de la seguridad social, por ejemplo. Nosotros creemos que estos problemas son de urgente tratamiento y las fuerzas de izquierda debemos de ser responsables a la hora de dar nuestra opinión, de dar propuestas, pero también debemos asumir la responsabilidad de enfrentarnos a estas medidas. Hoy queríamos colocar estos dos temas arriba de la mesa. Sabemos que es una semana de mucha discusión, el retorno, la propuesta del retorno de la actividad de la educación en el área rural, esto de la reactivación de la industria de la construcción, el envío de la ley de urgente consideración, son todos elementos que ameritan estar alerta, porque cada paso que se tome por parte del gobierno va a estar de un lado o del otro. Beneficiará al gran capital, como ya lo dijo Tabaré Vázquez, y lo dijo el Frente Amplio, y lo dijo la calle Pou, o serán medidas que contribuyan a superar las necesidades de la clase trabajadora. Compañeros, nos estamos despidiendo, nos encontraremos en las próximas audiciones. Que pasen bien.